celeste como te amo. Tiene el color del cielo y de las nubes, el rojo de la tarde y un sol que cubre. En el centro una espada de la justicia y un sol que te ilumina y te acaricia. Le canto a mi bandera en mi jardín. Te quiero, mi Santiago, y te aplaudo así.